Yo quiero amanecer tomándome unos tragos, curar este dolor, curar mis sufrimientos. Como lo pueden ver, estoy enamorado. No la puedo olvidar, no aguanto este tormento. Me enamoré de una linda chiquilla, me propuse hablarle y un día le hablé. Y cuando al fin se dio cuenta su madre, me dijo con ella, no te quiero ver, no. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. Tiene su novio y se va a casar. Ajá, se va a casar la niña, cómo no. ¡Uy! Me puede porque sé que ya me corresponde. Soy su único amor, mil veces me lo ha dicho. Sus padres me ven mal, toma porque soy pobre. Y la quieren casar con el hijo de un rico. No me resigno, yo sé que es mi estrella y sé que sin ella no puedo vivir. Llamé a su casa con deseo de hablarle, contesta su madre, me vuelve a decir no. Tiene su novio y se va a casar. No me la molestes más. No me la molestes más. Mira que ella está estudiando. Tiene su novio y se va a casar. Se va a casar la niña. Ajá. ¡Ora! Suavito, mami, porque me rompo. Pues rómpete. ¡Uy! No. No me la molestes más. No me la molestes más. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va. No me la molestes más. No me la molestes más. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar.